caray, caray, caray. Y estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre la vamos a sentir. Mire usted qué fiesta tiene este país. Con el caray, caray, caray, caray, que estas son las cosas que pasan en Caí, que ni la hambre que la vamos a sentir. Que mire usted qué fiesta, mire usted qué gracia, que mire usted qué fiesta, que mire usted qué gracia, mire usted qué fiesta tiene este pan. Tú lo que tienes mucho, pero la hambre la vamos a sentir. Mire usted qué crisis tiene este país. Dinerito que gana bombero, o méteme a la verita del puerto, a la verita del puerto. Me encontré con mi prima hermana, ahí me dije que me asomara un ratito a la ventana. Merced, merced, mercedita, ay, merced, merced, mercedita, que tírame los besos por la ventana. Le, le, le, le, le, le, le, zapatos blancos te pongo yo, que zapatitos blancos te pongo. Y ahí con el caray, caray, caray, caray, que te paso, las cosas te pasan en caí. Que ni la hambre la vamos a sentir, que mire usted, qué fiesta, mire usted, qué gracia, que mire usted, qué fiesta, que mire usted, qué fiesta. Mire usted qué fiesta, mire usted qué gracia, mire usted qué crisis tiene este país. Que ni la hambre la vamos a sentir, mire usted qué crisis tiene este país.